un espacio en construcción. Es este espacio llamado DM2 o el otro borde. Un borde del salto que no es una orilla. Es la vida, al borde de cada vida. Este es un espacio de la publicación impresa, revista DM2 con D de Dale y M de Marcha, donde lo diferente, extraño o ajeno se hace nuestro. Porque entre tantas recorridas, en algún punto deberemos de encontrarnos, incluso con nosotros mismos. Urbano, nocturno, abierto, borde público y tangible. El otro borde, de urbanidades o vanidades reunidas en esta trampa urbana, donde todo solo habla de nosotros, como hacedores absolutos, y donde en realidad, ya hace tiempo, tapamos nuestro propio sol. Borde, al margen del borde, en rescate del presente, como un fotograma inmutable, y del diálogo, como un puente extensible hacia el encuentro. En construcción como este de la publicación impresa DM2 se hace difícil intentar hacer exactamente lo que uno quisiera, que es un programa sobre las cuestiones personales y subjetivas, cuando en el medio suceden cosas como las que sucedieron esta semana, entre disturbios, saqueos, policías heridos, violentos que buscan desestabilizar, un gordo al que llaman el gordo del mortero, vándalos que destruyen comercios, piedras, muchas piedras. Y atrás de todos estos titulares, atrás de estas primeras planas, 300.000 personas sobre la Avenida de Mayo y Plaza Congreso. males, contra todos los males de este mundo. Es lo que necesitaríamos para poder sostenernos en algún momento. Alguna breve canción que nos permita oxigenar estos días en que lo colectivo nos aturde. 15 autos destrozados, vidrieras rotas, 26 personas detenidas, de las cuales ninguna está presa en este momento. Periodistas que fueron golpeados, como Julio Bazán. Muchas piedras. Una supuesta violencia que se instala por encima de los motivos por el cual concurrieron centenares de miles de personas. Y esto tuvo su réplica de algún modo, como todos sabemos, comenzada la tarde, avanzada la noche, en diferentes barrios, en diferentes centros comerciales donde la gente comenzó a reunirse por el mismo motivo. Entonces pensemos, ¿qué está sucediendo en nuestra realidad? ¿Quiénes son los violentos? Porque pensemos, si bien nadie justifica la violencia, ¿qué es lo que sucede cuando las medidas que un gobierno pretende instalar o aplicar o imponer ejercen o conllevan en sí misma una violencia tal que provoca, obviamente, algún tipo de reacción? Pero todo esto quedó enchastrado en los medios, sin ver el fondo, porque todos aquellos que poseemos cierta edad sabemos que el ruido de cacerolas nos remite inmediatamente al 2001. Y el martes y el miércoles por la noche, estos ruidos se multiplicaron en toda la ciudad y en el conurbano bonaerense. También sabemos en ciudades del interior. Entonces, más allá de que este espacio sea un espacio de búsqueda personal y de subjetividades, se pone difícil no hablar de estas cosas que tienen que ver con lo que a todos nos toca, con la realidad. Así que tal vez un día cambiaremos, tal vez un día golpeemos la puerta o cerremos la puerta, según el lugar de cada uno. Tal vez un día comencemos a hacer aquello que pretendamos o pretendemos o que debemos hacer. Tal vez un día, en definitiva, sea solo este día, este presente. Tal vez aquel día nunca exista y solo nos pertenezca este presente y solo sobre él podamos ejercer lo que debamos realizar.

crisis plena. Pero que recién escuchamos a una banda legendaria, King Crimson, haciendo un tema, Indisciplina. ¿Qué tiene que ver con esta furia que se vivió en estos últimos días? Pero como bueno, este espacio que intentamos construir tiene que ver con las cuestiones, como decía, más personales y no tanto colectivas, es que pasamos a un día, como venía diciendo, en el cual decidimos abrir la puerta, avanzar, realizar aquello que queremos, un día que obviamente ese día es hoy, y hay personas que desde ya cruzan esa puerta, realizan aquello que necesitan o deben, permanentemente. Y este es el caso de Rocío del Pilar de Esa Escalante, una mujer de 44 años que es quien fundó su propia fundación, valga la redundancia, Una Sonrisa para un Niño, así se llama. Ella, con un grupo de gente, primero sola y luego con gente que se le fue sumando, comenzó a realizar visitas al Hospital de Niños Gutiérrez de la Capital Federal, en la cual se acerca con donaciones, juguetes, esencialmente, tengo entendido, y ella ahora nos sabrá corregir, ahora conversaremos con ella, y los acerca en dos fechas fundamentales del año, una el Día del Niño y otra para esta época, fin de año, Navidad. Y de lo que hemos podido saber es que, por ejemplo, en la última visita, se acercó al Hospital Gutiérrez con 8 autos repletos de juguetes y muchísima gente que se sumó a su actividad simplemente con el fin de poder colaborar y acercarse a chicos que, bueno, no la están pasando nada bien, generalmente están internados o padeciendo alguna enfermedad grave. Por eso estamos ahora en comunicación con Rocío. Hola, Rocío. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Rocío. Aquí estamos intentando comunicarnos para hacer conocer lo que vos venís realizando, si no me mal recuerdo, desde hace 3 años y medio, ¿puede ser? Sí, yo hace más de 3 años que vengo juntando juguetes, golosinas, ropa para llevar al Hospital Ricardo Gutiérrez para 2 veces al año, en realidad, y bueno, lo hago pulmón, la verdad, con unos amigos, recolectamos estas cosas, los armamos, los limpiamos, los acomodamos y entregamos a los chicos para estas fechas, en realidad, para llevarle una sonrisa a los chicos. Aquí hay muchos niños que en realidad no tienen un juguete, al menos que a veces la pasan tan mal, pobrecitos, en el hospital. Ya que ahora sea que tu experiencia es encontrarte con chicos de cualquier lugar del país. Claro. Sí. La verdad que sí, mucha gente de Santiago del Estero, gente de Tucumán, la verdad que mucha gente necesitada que viene de afuera, a veces no tienen ni ropa, los papás tampoco no tienen ni cómo bañarse para poderse cambiar, y la verdad que hay mucha necesidad en el hospital. Y los niñitos, la verdad que a veces están, no tienen ni para comprarse una botella de agua, y la verdad que nada, está bueno estas cosas ayudar a nosotros. Desde ya. Y ¿cómo comenzaste hace 3 años y medio? ¿Arrancaste sola? La verdad que empecé con 3 amigas. En realidad mi historia es, yo tuve un nene que viví con él, él nació con una enfermedad que se llama la fibrosis quística, vivimos 6 años y medio internados, la verdad. Entonces, desgraciadamente la vida me golpeó muchísimo, peleamos hasta donde pude pelear y bueno, el nene falleció hace 11 años. Bueno, al haber vivido tantos años, haberme el hospital dado tanto, que ahora yo, gracias a Dios, estoy mejor, me recuperé y ahora me toca devolver todo lo que me dieron en el hospital. Me toca ayudar como a mí me ayudaron. Entiendo. por ese motivo de donación, de ayudar a tantos niños que la verdad que no tienen en el hospital. Hay muchos chicos con mucha necesidad. De acuerdo. Y ustedes, digo ustedes porque vos ya prácticamente pertenecés a un equipo, o tenés un equipo, ¿no es así? Tengo un equipo de amigos, de gente, la verdad, de muy bueno, la verdad, la organización. Ahora agradezco, la verdad, que tengo un equipo bueno, que la verdad que ayudan muchísimo los chicos. Y bueno, todos juntamos juguetes, golosinas, todos, por todos lados, y la verdad que hacemos hincapié a de que informemos esto, y la gente, la verdad, es muy solidaria, buena, y la verdad ayudan. Ok, o sea que vos juntás prácticamente en todo el transcurso del año donaciones, que lo que te acerquen para alcanzarlo en estas dos oportunidades, en el Día del Niño y a fin de año. O sea, en esta época. Claro. Igual, mira, la verdad que yo estoy recibiendo otra vez cosas. Otra vez, hay mucha gente que se quedó sin entregar y me siguen trayendo. Entonces yo le dije a los chicos, hagámonos, para Reyes podemos hacer y entregar, seguir entregando las cosas que seguimos recibiendo, porque hay muchas cosas que nos quedaron, y seguir donando, y que sea nada, y pasar un domingo y entregarles algo a los chicos, que no está mal. Igual, a ver, yo sigo recibiendo todo el año lo que las personas puedan donar. En realidad necesitamos en sí juguetes también nuevos, porque los chiquitos trasplantados, chiquitos con cáncer, con leucemia, ellos no pueden recibir nada usado. Es lo que pedimos, una colaboración, si nos pueden ayudar en juntar juguetes nuevos para los niños. De acuerdo. Para los que están en infectología. ¿Y dónde se te puede acercar lo que haya? Mira, yo te puedo pasar mi celular. Sí, claro, sale al aire. Sí, yo te paso mi celular, que es 1564-523561, y te paso la dirección donde yo trabajo y vivo a media cuadra donde yo laburo, que es Avenida Díaz Vélez, 5402, es una farmacia que trabajó acá hace muchos años, más de 12 años, y trabajo a la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche. De acuerdo. Cualquier cosa me pueden llamar al celular, y si la gente quiere colaborar. ¿Lo repetís? Ya es muy agradecida igual por ayudarme de salir al aire y poder compartir esto, ¿no? Por supuesto. ¿Puedes repetir el celular? Mi celular es 1564-523561. Avenida Díaz Vélez, 5402. Sí. Perfecto. Y, digamos, esta actividad tuya, tengo entendido que no hace mucho tiempo se viene gestando, en todo el mundo, no tiene muchos años en realidad, y trata de llevar y alcanzar, en definitiva, afecto a quien la está pasando mal, en este caso niños. Mi pregunta es, ¿cómo percibís vos el acercamiento, más allá del objeto en definitiva, sino el acercamiento del encuentro, ¿no?, entre personas tan bien predispuestas a otros que, bueno, simplemente pueden ser receptores, pero que están padeciendo alguna enfermedad, pero en esa recepción, ¿qué nos podrías contar sobre el modo o cuán puede beneficiar aquello que vos estás realizando cada vez que te encontrás allí, en esas oportunidades en que caen con tu equipo, todos, hay que decirlo, vestidos de payasos, cantando, ¿no es así? Sí, yo esta vez, la verdad que en el equipo se integraron un grupo de 4 personas que cantan, y la verdad que está bueno, porque, a ver, es durísimo estar en un hospital mucho tiempo internado, la que yo personalmente lo he pasado, y quieras o no, a ver, llevarle, no sé, una bolsita de golosinas, un juguetito, no sé, chiquito, a los chicos la verdad que les sirve muchísimo. O sea, hay mucha mucha tristeza ahí adentro, y es otra vida que los niños, la verdad que hay mucha gente que no lo sabe. Sin duda, es una realidad que desconocemos, a excepción de que pasemos por allí. Es así. Vos tenés una página en Facebook, ¿no es así? Yo tengo un Instagram, que se llama Una sonrisa para un niño, que mi, o sea, soy yo como personalmente, mi nombre, Rocío Deza, y al costado de mi misma página está otra página que está incluida, Una sonrisa para un niño, y en el Facebook lo mismo, que es lo mismo, Una sonrisa para un niño, está como Rocío Deza. Bien, o sea que cualquiera que quisiese buscar tu fundación, componer Una sonrisa para un niño en Facebook, ya con eso es suficiente. Sí, ahí me pueden contactar, sea en Facebook, sea en Instagram, ahí directamente tengo todo desde que yo empecé hasta actualmente lo que hago ahora con los chicos, con todas las donaciones que hago, y toda la gente que en realidad colabora, porque agradecida por todos los que ayudan, ¿no? ¿Y los que ayudan son simples vecinos? Simplemente los vecinos, sino amigos del vecino o amigo de otra amiga, y así se van pasando. Y gente, la verdad que hay mucha gente que no conozco, la verdad, agradecidísima de ser bendecida de que ayude, ¿no? Que me ayuda. Por supuesto. La verdad que no, la gente, la verdad, es re solidaria, la verdad, ayuda muchísimo. De acuerdo. Entonces, bueno, la última visita que tuviste fue hace muy poco, hace días, con motivo de la Navidad. El domingo, el 17 de diciembre, hice la donación por día de Navidad. Buenísimo. Bueno, de mi parte no más que agradecerte también lo que estás haciendo. Me asombra y me alegra ambas cosas. Así que esperemos que a través de esta comunicación y de este vehículo que es la radio, también alguien, algunos, puedan intentar o querer colaborar. Y para ello ya tienen tu nombre, tu página de Facebook, tu celular. Y bueno, a continuar. Bueno, Pablo, la verdad, muchas gracias por ayudarme y poderlo compartir. Gracias, en serio. Al contrario, Rocío, que estés muy bien y estamos en contacto en otro momento, ¿ok? Dale, Pablo, muchas gracias. Un besito. Buenas noches para todos. Buenas noches. Yeah. vamos terminando en este jueves 21 de diciembre esta segunda hora de la publicación impresa, revista DM2 con D de Dale y M de Marcha, cuyo sitio web es revistadm2.com, para quien quiera googlearlo y saber de qué trata lo que hacemos. Y bueno, simplemente hemos pasado una breve hora donde quisimos apuntar un poco a lo que sucedió y lo que sucede con gente que decide instalar con su día, su vida en su día, hacerlo suyo, hacer suyo su presente, hacer dominar y construirlo. Y entonces en esto lo que pensamos, al menos con respecto a esta charla que tuvimos con esta chica Rocío, es que se contrapone a la idea de profesionalidad que viene flotando en la superficie de todos desde hace mucho tiempo. Lo que realiza este tipo de gente, que es algo maravilloso, que es instalar o acercar algún gesto que provoque alegría, consuelo, acercamiento a la persona, es justamente lo que viene faltando desde hace mucho tiempo, porque quienes hayan pasado por una internación, bueno, saben muy bien que probablemente, es lo más probable, quiero decir, que uno se convierta en un órgano, como puede ser un riñón o lo que sea, pero deja de ser persona. Y esa mirada profesional está muy distante justamente de uno mismo. Y este tipo de actividades como la de Rocío vienen a romper con ello. Y esto es lo que festejamos. Así que bueno, nada más que esto. Será otro tema para algún otro día seguramente. Nada más que gracias y bueno, probablemente el jueves que viene estemos de 21 a 22 de nuevo aquí. En esto que le pusimos el nombre, por lo menos, de El Otro Borde, de la revista DM2. Gracias, hasta luego.